Bueno, pues ya está por aquí los amiguitos del planeta Duna. Es la última hora de este miércoles, séptimo día del cuarto mes del año 2010. Con la Duna, Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas, con la Duna.es en internet para toda la información y con el enlace directo desde candilradio.com. Saludamos a Javi Sánchez en el micro número 3. Javi, muy buenos días. Hola, compañero. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, supliendo al presidente. Sí, señor. Porque, claro, tenemos una ausencia hoy, a la fuerza Orkan, que se dice, una ausencia obligada, forzada, pero por un motivo muy, muy, muy positivo, que nos va a contar el propio presidente en persona la próxima semana. Sí. El motivo, no vamos a desvelar, pero es positivo, ¿vale? Que nadie se alarme ni se asuste, que Juanma se ha pedido esta semanita de viaje, pero que está con nosotros moralmente. Y naturalmente, hoy es el primer Planeta Duna de mes y por tanto, pues toca destripar, pegar tajos. ¿Y quién mejor para pegar tajos que nuestro destripador oficial Antonio Elea, que está ya aquí en el micro número 2? Antonio, muy buenas. Hola, muy buenas. No te he visto la albaceteña, ¿dónde la has dejado? La tengo guardada. Ahí vas escondidita, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a proceder enseguida con el patrocinador, la Mirinda. Te vamos a poner la de Higo Chumbo a ti, Antonio, ¿vale? Vale. Es la de Juanma Beltrán y yo la de Lima Limón y la negra para Javi. Ahí estamos. Claro, la de cola, como siempre. Vamos a por la actualidad dunera en un pispás. Amiguitos, el mes de abril ha comenzado. El olor a incienso en las calles españolas y a cera quemada todavía perdura. Y sobre todo el amplio panorama del tebeo españolísimo, que resurge con fuerza, camino del mes florido, el mes de mayo. Pero para eso queda, pues eso, casi un mes todavía. Saludamos a Periquito Cifuentes, que es el menor de los Cifuentes, que hoy va a hacer trabajo extra. Periquito, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Periquito, ¿quién es de los dos? Periquito. Vale. Periquito eres tú. Vale, es que está aquí mi primo Vicente Cifuentes. Ah, Vicente Cifuentes, claro. No, que de hecho va a entrar con la actualidad del Nodu. Vicente, ¿has ido a misa? Hoy no. No ha sido, pero hombre, por favor, ¿cómo se te ocurre? Fui una sarta. Pues claro. Mañana dos veces, ¿eh? Es la oveja negra de la familia. Claro. No conseguimos enderezarlo. Ha salido el rojo de la familia Cifuentes, sí, aquí. Pues adelante, Vicente, con la actualidad. Bueno, pues vamos a empezar desde el blog Quimera, con la dirección quiero ser manga blogspot.com, que nos recuerda la nueva convocatoria del certamen internacional de cómic Luis Molina. Y ya vamos por la tercera edición, organizado por el Ayuntamiento de Blanca, en Murcia. Esto me suena, es un clásico. Sí, ya va por la tercera. Las normas son: podrán participar todos los dibujantes, profesionales o aficionados a nivel mundial, sin ningún tipo de distinción. Anda, esto me mola a mí. Sí. Todo. No pongan barreras, claro. Segundo, los trabajos deberán estar escritos en castellano, inglés o francés. Aquí ya fallamos. No, cualquier idioma sería válido también, ¿no? Ya que nos ponemos. Sí, puede todo el mundo, cualquier idioma. Claro, claro. Es lo lógico. La temática es libre y cada trabajo no tendrá una extensión mayor de 8 páginas, pudiendo presentarse en color o en blanco y negro. Existe total libertad en cuanto a tamaño de presentación o técnica de creación de la obra. Todos los trabajos serán inéditos. ¿El plazo? ¿Cuándo acaba esto? Pues el plazo será hasta el 30 de junio de 2010. Hay tiempo. Hombre, sí, ya te digo. Todavía quedan dos meses así, ¿no? Dos meses largos, sí. Y ahora lo que interesa. Lo más importante. La manduca. Normal. Pues que habrá un premio a la mejor obra presentada, cuya dotación será de 1.500 euros. Un segundo, otorgado por la empresa Castillo Reino Ediciones S.A., consistente en 700 euros el libro de cómic. Y un tercero, destinado a premiar la labor de un autor local. ¿700 euros el libro de cómic? Ya son libros, ¿eh? Yo prefiero que me den, no sé, 500 euros en metálico. Y 200 euros. Es que 200 euros en cómic ya, en fin, que ya tienes ahí también ahí tu... Hombre, depende también. ¿No? Si te dejan plazo para gastar. Pero depende del cómic, ¿no? Que sea. Claro, es que 700 euros en cómic, o sea, te vas moviola y te podrías prácticamente... Este me lo puedes quedar sí. Sin material, vamos. Un par de estanterías, fijo. Joder. ¿Qué puedes llevarte con esa cantidad? La tienda entera, en caso. Sí. Muy bien. Y seguimos. En ningún caso podrán quedar desiertos. Eso está muy bien también, ¿eh? Sí, algunos sí. Concursos con el rollito de que tal... Pues, no me mola, esto es muy infantil. Claro. Al final luego no dan ni. La suelta, emprenda. Y por si no ha quedado claro, para los que quieran descargarse la base completa en PDF, visitar la web www.blanca.es. Perfecto. O el enlace directo que... aparecerá en la página. ¿Qué vamos a colgar? Vamos a colgar aquí, sí, como siempre, en laduna.es. Sí. Muy pronto. Ahora te toca a ti, ¿no, Perkin? Sí, sí, sí. Venga, pues dale. Yo sí he ido a misa y... Te has confesado varias veces, De hecho, ¿no? El domingo por la mañana estuve en la Plaza del Vaticano viendo al... ¿A su santidad? A Susan. El mensaje... ¿Cómo es? Urbi et Orbi. Urbi, ¿no? Et Orbi. Urbi et Orbi, exacto. Sí. Bueno, pues mañana se presenta oficialmente el sexto concurso provincial de cómic de Almería. Esto ya nos toca más de lleno. Organizado, como todos sabemos, todos los años, por la Diputación de Almería, y en el que miembros de la Duna pues vienen colaborando activamente durante estos últimos años. De hecho, hemos ganado bastante. Yo no lo he ganado personalmente, pero sé varios compañeros que han ganado. No, pero tú eres de la Duna, por tanto, tú también has ganado. Hemos ganado todos. Si cuela uno, gana el equipo. Hombre, por supuesto que sí. Claro. Bueno, pues esto será en la Diputación Provincial, en la calle Navarro Rodrigo 17, a las 11 de la mañana. Mañana jueves, ¿no? Efectivamente. Vale. Será la presentación. Y bueno, imagino ya la semana que viene pues iremos dando más información sobre el concurso este anual. Perfecto. Claro, ya más adelante saldrá los trísticos y los cartones. Efectivamente, creo que los trísticos este año más lo hacía Raúl, ¿no? Sí, verdad. Sí. Raúl, compañero. Y tengo ya, también la verdad que tengo que ver el folletillo ya terminado de, y el póster, cómo yo se no sé, ¿qué recuerdos tenéis de la anterior edición? Es decir, ¿el nivel fue bueno de la quinta edición de este concurso? ¿Sabes lo que pasa? Que la Diputación se retrasa mucho a la hora de publicar los trabajos. Yo he visto algunos, pero de otros años muy anteriores, 2006 por ahí. Yo no sé si tú llegas a participar en alguno, en algunos años anteriores. Creo que hace ya un montón de años, quizá en el primero por ahí. En el segundo como mucho. Sé que siempre hay miembros de la Duna que son jurados. Yo no sé si tampoco si tú te has pensado. Yo jurado no sé no año. Lo leímos este año, le dije a Juanma que lo leímos si había oportunidad. Te llega una carta, ¿no? Como con las elecciones, ¿no? Es decir, para que estés de como presidente, jurado. De vocal, de jurado. Siempre le gusta que o bien seamos uno de nosotros o que estemos por ahí presentes, en fin, por lo típico. No, está bien, está bien. Y bueno, otra cosita más, que es una exposición. Una exposición en Madrid, en la Casa Árabe de Madrid, con el título de Saladino a Sherezade, Oriente en el cómic. El comisario de la exposición es Carles Figuerola y está abierto desde el 23 de marzo hasta el 16 de mayo. ¿Qué recoge esta exposición? Pues esta exposición pretende ser una muestra de la imagen que se dé del Islam en el cómic. Desde el sarraceno infiel, invasor, el noble sabio o el personaje exótico que han dado paso a algo más, bueno, más actual, ¿no? Como el inmigrante o la víctima de los conflictos de sitios como el Líbano, Irak o Palestina. Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, esta exposición. Sobre todo también quizá un poco porque, hombre, no está muy claro, siempre suele ser como personajes bien secundarios o antiguamente siempre eran villanos, es decir, por ejemplo, tipos como, no sé, el hombre enmascarado. Eran los malos. Claro, sí, sobre todo cuando eran cómic histórico. Por lo general suelen ser... Pero bueno, era lo típico de siempre también. También los asiáticos también eran los malos, como muchas... Claro. Y cosas por el estilo. Bueno, también pondremos un enlace, porque esto viene del periódico, de la web del periódico.com. Y bueno, podéis poner un enlacillo para pinchar más cositas sobre esta exposición. Perfecto. ¿Algo más de actualidad, Perico, Vicente? No, nada. No, nada, viene de cortita. Pues ahí han estado los hermanos Cifuentes, tanto monta tanto con el Nodu de esta semanita, el noticiario dunero patrocinado por Veterano. Nos acabamos de enterar hoy que es Veterano el que patrocina esta. Porque antes estaba Anís Castellana, sí. El Anís de España. Pero ha habido un cambio de patrocinador la última semanita. Pues vamos a por la sintonía, por favor, Yoshio Kashimoto, de una sección guadiana. Sí. Que, bueno, yo recuerdo que tuvimos una, en un planeta Duna, una sección, una edición de esta sección. Sí. Esta sería la segunda de la temporada. Efectivamente, efectivamente. Vale. ¿Se busca vivo o...? Guau, guau, guau. Que esta sección, creo que, bueno, los que lo recuerden, si no, se lo recuerdo yo, que empezamos hablando de Molina Foix. Esta sección se busca en vivo. Nuestro amigo Vicente Molina. Sí, intentamos dar caza a aquellos personajes que hablan, no que hablen mal, sino que hablan mal despectivamente. A destiempo. Exactamente. Es decir, la crítica, siempre estamos abiertos a crítica. Claro, claro. Tanto los aficionados como... Que faltan. Gente, que faltan, beben y faltan. Exacto. Y así no se puede poner. Gente mal vivir, lo que tiene. empezamos con nuestro colega Molina Foix, efectivamente, y bueno, y ahora pues Juanma, investigando un poquito, se ha dado cuenta de que hay otros Bocas. Anda. Por ahí en la web. Que bueno, va... se incluye, perdóname, la sección Haciendo Amigos ahora mismo. Sí, sí, sí, yo las dos a la vez. Y bueno, pues después de iniciar esta sección con Vicente Molina Foix, pues esperábamos no tener que continuarla, pero... El señor Gándara se ha ganado a pulso su inclusión en esta sección. Es que ya le vale. Ya con le vale. Con un comentario dentro de su reseña de la obra Kafka, de Robert Crumb, en el que afirma, refiriéndose a la otra reciente obra de Crumb, El Génesis, que toda ilustración es una infantilización. ¡Hala, lo que ha dicho! Más concretamente, aquí en El Génesis, toda ilustración es una infantilización. Vamos hacia una infantilización de lo sagrado. O hace una sacralización del infantil. Y se queda el tipo tan pancho. Sí, yo, bueno, en descargo de este hombre, he de decir que no me parecía tampoco demasiado fuerte. Tampoco demasiado, en fin, ni desagradable, ni tampoco especialmente cruel. Cruel como ya. Vicente Mirafoy, que acusaba de cosas infantiles a los cómics. Ya, este ya, hombre, yo por lo que me da, yo creo que se merece esta exención por un par de cosas. La primera, porque bueno, él titula o apostilla su columna como una crítica al aburrido discurso cultural dominante, con, entre comillas, recomendados, contraindicados y grandes citas. Es decir, hace una columna para no ir de recomendaciones, contraindicados y grandes citas, y de pronto, zas, en toda la boca. Claro. Ya te está metiendo con alguien. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, efectivamente, este ni recomienda ni contraindica, pero, en fin, hace alusión a dos cosas. Por un lado, a la... al guionista de Kafka, que lo ilustra Robert Crumb, que ahí ya digo, no me parece que tampoco, es su opinión, no me parece ni mala ni buena, pues bueno, es su opinión de que afirma de que, bueno, no es necesario una revisión más de la obra de Kafka y tampoco entiende los motivos por los que lo hace el guionista. Y luego, por otro lado, que sí es la que, bueno, es un poco más toca narices, que es la que se refiere a que las ilustraciones del Génesis son un poco infantiles. Sí, eso es lo que más me sorprende, ¿no? Primero porque Robert Crumb y la palabra infantil, o sea, es una cosa que no se puede adjetivar infantil en ninguna de las obras de Robert Crumb. Se contraponen, ¿no? Es que no tiene eso. Robert Crumb es un, vamos, totalmente andero, ¿no? Es decir, infantil no tiene. Yo no reconozco que no me he leído la obra esta de Génesis, pero él hace reseña y manda a su página a un par de muestras de la obra del Génesis, y yo creo que lo que él intenta ver es que los dibujos, al no ser, como diríamos, siempre lo típico al uso, ¿no? De este tipo de... cuando ilustras cosas como la Biblia, como el Génesis, pues me imagino que se esperaría algo más realista, algo más... No, el típico dibujo de Robert Crumb. Entonces quizás él, porque además también tiene la pinta de no haber salido un libro de Robert, un cómic de Robert Crumb en la vida, de como que lo ve ilustraciones sencillas, ilustraciones infantiles. Yo no sé si se referirá a eso, pero bueno, en el caso, ya digo, la obra de Robert Crumb no es infantil, y su dibujo me puede parecer a veces un poco, bueno, pues poco realista, poco tal, que de hecho lo es, porque no es su intención hacer un dibujo realista. Pero no me parece tampoco. Bueno, en cualquier caso, es su punto de vista, Antonio. ¿Tú le metes con albaceteño o no? Eso habrá que pillarlo con albaceteño. Sí, hombre, quizás debería haberse documentado más. Claro. Yo tampoco he leído el cómic, pero siempre que haya que comentar algo, lo mejor que se debe hacer es documentarse bien para luego hablar. No hablar sin saber o viendo poca cosa de lo que hay. En fin, le vas a dar, pero poco en las rodillas, ¿sabes? Porque bueno, dentro de todo... los codos. Los codos un poquito. Como ha dicho Javi, pues hombre, no deja de ser su punto de vista, pero claro, también digamos que intenta lanzar una afirmación como, bueno, definiendo un poquito esta obra, ¿no? Es decir, es quizá lo que te molesta más, ¿no, Javi? Hombre, sí, yo creo que lo que quiero es que está diciendo como que si ilustra las ilustraciones que ha hecho este hombre para el Génesis, quizás la convierte, hombre, el Génesis es un texto sagrado, es decir, no estamos hablando de una obra literaria, de narrativa, ni nada por el estilo, ¿no? Pero que está hablando como que eso, como que lo infantiliza. No sé si es que este hombre se piensa que el Robert Crumb lo que ha intentado hacer es como la Génesis para niños o algo así, que no, por supuesto no tiene nada que ver. Y ya te digo, nos faltaría hablar un día con él, a ver qué es lo que piensa exactamente. Pues oye, lo pedimos a producción desde aquí. Sí, o sea, es un día podemos hablar con este hombre, sí, con Alejandro Gándara, a ver que nos explique con más detalle qué quiere decir eso de que aquí en el Génesis toda ilustración es una infantilización. Y sobre todo la pregunta, ¿no vamos hacia una infantilización de lo sagrado o hacia una sacralización de la infantilidad? Este otro, que le mola leerse a sí mismo. Ah, igual ni él mismo se ha enterado de lo que sí. Que iba a decir, ¿no? En cualquier caso, con todas las reservas... Sí, por supuesto. Con todos los respetos, tómate otra, Alejandro Gándara, cuando puedas. Y, por favor, cógenos el teléfono algún día. De buen rollo queremos, pues, si es posible, el que nos expliques, ¿no? Y les expliques sobre todo a nuestros amiguitos y amiguitas. Sí. Pues nada, ha sido nuestro Se Busca Vivo, en este caso, con Alejandro Gándara. Qué bonita melodía esta. Sí, muy animada. ¿A qué no sabéis de qué película es? El Fantasma de la Ópera. No. De Bueno Enfermo Malo. Cerca. La Muerte Tiene Un Precio. No. Por un puñado de dólares. Correcto. Sí, señor. Porque no te quedaban más opciones. No me quedaban más opciones. Película que tiene mucha relación con nuestra tierra también, sí. Por cierto, dicho sea de paso. La banda sonora de la sección Guadiana, buscaremos a algún personaje más vivo o la próxima semana. Esperemos que no. Esperemos que no, por su bien, claro, pero no. Nunca se sabe. Vamos a por otra sección, esta sí es un clásico, aunque últimamente pues estaba así. Clásico como... del terror, además. Claro. La sintonía que seguramente todos han reconocido ya. Es el Top Bizarro, que vuelve más fuerte que nunca. ¿Y con qué vuelve? Vuelve con la Liga de los Hombres Extraordinarios, América 1988. Yo voy a por una manzanilla. ¿Quieres algo, Antonio? ¿Te traigo algo? Yo me quedo a ver lo que dice. Hombre, en principio hay que hablar de que se trata realmente de un cómic ficticio. Esto hay que decir que esto no se ha publicado, ni que ninguna editorial vaya a hacer una bizarrada de estas, los que nos tienen a veces muy, muy mal acostumbrados. De momento apostillemos que no se llega a realizar. Lo mismo esto salta por algún lado y... O sea, igual no se hace. Y salga. Por ahora nos encontramos con una explícita portada en la que nos muestran los miembros de este hipotético grupo, donde se hace una clara referencia, ¿no? Como todo el mundo se espera, al cómic de Alan Moore, de La Liga Extraordinario. Pero los protagonistas son personajes míticos del cine y la televisión de los 80. Y si tenemos a gente como a M.A. Por favor. Un respeto al clasicazo. Un respeto a todo lo que tú quieras. Doc Brown, el científico este loco de Regreso al Futuro. Ese sí me merecía un respeto. Hombre, es que le decía... ¿Hay alguien en casa? ¿McFly? MacGyver también aparece por ahí. Me parece que la protagonista, no sé si era de La Mujer de Rojo o de Flat Dan, alguna de estas no recuerdo exactamente cuál. Menudo elenco, tío. Sí. Y no sé si me dejo uno por ahí en el tintero. Que me suena que sí, pero no sé exactamente quién es. Es decir, intentan hacer como eso, como en la Liga de Hombres Extraordinarios, que estaba, pues, Dorian Gray, estaba el Dr. Jekyll. Pero con personajes marginados, muy marginados. Claro, esto es lo que intentan hacer con lo mismo, como si fuera una selección de personajes ficticios, pero de los años 80. Es decir, digamos, son muy reconocibles porque lo ves. Hombre, la verdad es que está curioso, por lo menos la portada. Y desde luego, si se hiciera en su momento, pues sería también digno de... Porque bueno, te imaginas de un equipo a Doc Brown, a M.A., a MacGyver, o sea, no hay nadie que pueda con ella, vamos. Sí, me ha faltado el de... El muchacho este del coche fantástico. Michael Knight. Sí. Flipa, Michael Knight con el coche, ejemplo, ya imagínate. Se te va de ahí la olla, vamos. Qué maravilla, pues se es una idea, que una idea que podemos aportar, ¿eh? Sí, podemos llamarlo a esta gente. Vale, que queremos a Michael Knight. Sí. Tremendo, o sea, que hemos dicho M.A., MacGyver, que es este de los chicles y... ¿Cómo era esto? Lo vimos si busca en Freaks City, que también hemos cogido la noticia, desde... http://freaxcity.blogspot.com. Ahí aparece la portada para los que las personas que quieran verlo, y ahí aparece ya la portada con todos los personajes. ¿No? De hecho, de fondo se ve, porque de hecho hasta la portada es una reproducción de la portada original del cómic de Alan Moore, que se ven unos cuadros por detrás y también se ven gente reconocible, sobre todo de la serie de televisión del año 70 y 80 también, como me parece que sale Farrah Fawcett, de Los Ángeles de Charlie, y alguno que otro con barbilla así que me suena, pero no consigo reconocer si es de la serie Hotel o de alguna otra serie de estas de tipo... O sea, mira, por lo pronto a mí no se me abre, o sea que los amiguitos en casa que lo intenten, sí. Para mí se me abre una página de estudios bíblicos. Con esta dirección. No, que yo lo he puesto mal, sin duda alguna. Bueno. Pero vamos a colgar el enlace también, que no cunda el pantrico. Sí. ¿Vale? Enlace para que la gente pueda con sus propios ojos uno de los candidatos al Top Bizarro de este año. Impresionante, además, gana muchos enteros, porque ya te digo, o sea, MacGyver era el que con un chicle Ya me ha venido la mente. Bueno, pero espérate, porque es que Maggie aparece en la portada con la navaja suiza. Claro, o sea, claro, ya ni te cuento, si ya no hace falta ya nada. Mira, con un corta uñas y un chicle, MacGyver era un tipo capaz de aguantar toda una presa. Sí. Una presa, me refiero a un embalse, ¿no? Una grieta en un embalse, pues él lo hacía. Y hay una parodia muy divertida, esto tiene que ver con la televisión, ¿no? En un programita que se emite, creo que por Canal Plus, me parece, que es Saturday Night, que es un programa legendario ahí en Estados Unidos. Uh-huh. Una parodia sobre MacGyver que es alucinante. También recomiendo a los amigos que se la miren, ¿eh? Uh-huh. Pues hay que buscarla. Sí, sí. Pues nada, Top Bizarro. Hasta aquí. Impresionante momento este que hemos vivido con la Liga de los Hombres Extraordinarios América 1988. Uh-huh. Ahí es nada, ¿eh? Y vamos a... Yo necesito un traguito, ¿sabes? Ya me voy a poner otra yo. Porque es que son emociones fortísimas estas. Vamos a pasar a una sección pues estelar y yo creo que más normal que el Top Bizarro, aunque tampoco es muy complicado, dicho sea de paso. Es la web de la semana. Antonio, la tienes por ahí, creo. Aquí tenemos la web de la semana, que es Historieta Concurso, que la podemos encontrar en la dirección de historietaconcurso.blogspot.com con el http://adelante. Lo normal. Sí. O ponemos en un buscador, que los vagos hacemos esto, ponemos historietas a concurso y ya está, el Google. Desde el autor de El Último Necio nos llega este otro estupendo blog, que se va a convertir en un referente indispensable para todos los que quieran estar informados de los concursos de cómics e ilustración que se convocan en el panorama nacional. Esto es bastante bueno. Y además turista, sí, porque tenés que recopilar con la panzada de concursos que hay uno a uno, y además que está muy bien, porque siempre los tienes ahí, sobre todo si te quieres presentar varios. Tienes ahí, te haces tu agendilla. Normalmente, si te enteras de alguna, de casualidad. Normalmente no tiene mucha información. Claro, de hecho, por ejemplo, la Diputación de Almería seguro que lo publicitará en la Diputación Página de Diputación. Pero claro, un tío de Navarra que se va a meter en la página de Diputación de Almería. Claro. Si siendo de Almería, vas a estar... Y siendo de Almería, no te metes. Y poco más que comentar, salvo que nos guste la gran amplitud de concursos que hay en este blog, donde puedes encontrar desde convocatorias para profesionales como concursos para escolares. Así que hay para todos, no dejes de pasar por allí. Pues eso os iba a preguntar yo, claro, te iba a preguntar, es para todo el mundo mundial. O sea, porque hay algunos igual que son solo para profesionales o muy puestos. Esto cualquier aficionado. Todo. Igual que el concurso del principio. Muy bien. Que seguramente estará ahí. También. Seguramente, claro. Sí, sí, pues mola. historietasaconcurso.blogspot.com. Y el enlace, pues que vamos a poner también. Habitualmente el que pone el enlace es Juanma Beltrán, que no está hoy con nosotros, pero yo creo que lo va a poner, ¿no? La distancia. Sí. Vale. Pues venga, confirmado queda. La web de la semanita. Dispuestos a recibir ya con su melodía, por supuesto, a nuestra querida madre. Al otro lado, llevamos ya un montón de días. ¿Cuántos son, Javi, sin el capitán? Pues, si no me falla la memoria, 98 días. 98 vamos días. Vamos ya camino de los 100, sí. Qué bárbaro. ¿Tú te acuerdas de la cara de David Caparrós? El capitán. Poca ¿entendré? Cosa, ya que son muchos días ya. Poca cosa, ¿no? Los ojitos como los tenía, marrones, ¿era? No me acuerdo. Tenía barba de 3 días también, creo, y melena. Sí, la barba y la melena, sí. Sí, los ojos. Esto sí. O sea, afeitó la barba en la última etapa, creo. Bueno, no me hagas mucho. Algo caso. Se olería. Claro, madre lo sabe, seguro. Saludamos ya a madre con los amigos del Planeta Moviola en la calle Minas de Gádor número 5, en la capital. Todas las novedades cada semanita. Madre, ¿qué tal anda? Buenos días, cambio. Hola, carapapas. ¿Cómo lleváis la vuelta al Tajo? Yo súper enchufada con todos mis circuitos hiperactivos. Pues aquí nosotros. Aquí más o menos como podemos, claro, después de la Semana Santa. Es que ya no me atrevo a decirle nada, no sé si estará bien, si estará mal, si estará depresiva, si estará eufórica. Yo no sé si ha notado esta mañana, ahora nos lo va a contar, la ausencia de Juanma. A lo mejor no lo notamos. Madre, ¿ha notado usted algo, cambio especial o...? Ya noto que no está Juanma hoy. Sí, espero que su ausencia esté justificada, pero por si las moscas yo le activo el piloto rojo. Anda, pilotito rojo, activado para... Qué detallazo. Para Juanma. Qué bueno. En el fondo es una madre. Sí. Pues vamos a por las novedades. Le preguntamos, ¿quién empieza? Empieza tú primero, que ya que he entrado en tema con ella. Venga, pues voy a preguntarle acerca de la primera novedad. Querida madre, por favor, tengo muchísimo interés, como siempre, como de costumbre, en saberlo todo, todo lo que nos pueda usted contar de Daredevil acabado. Está terminado ya, se confirma. O sea, que no es una parte, sino que está acabado. 19.95 creo que vale. Autores Frank Miller y Klaus Jason, de Panini Comics. Además de Best of Marvel Essentials. ¿Esto qué quiere decir? Lo esencial, ¿no? Lo mejor. Lo más mejor. Es como tal, el Tonjon Essential. Exacto, lo más mejor de Marvel, lo sí. esencial. Y a Cartoné, que esto le mola mucho a Javi, Cartoné. Sí, sí, sí. Y a todo color. Claro. Pues, que la portada blanda. Ahí, ahí. Hombre, donde se ponga un Cartoné. Madre, ¿qué nos cuenta sobre esta novedad, cambio? Daredevil acabado penúltimo volumen que recoge toda la etapa de Frank Miller que se publicó el primer lustro de los 80. Ruleta es el título de una de las historias que destacan en este tomo, la mejor historia corta jamás creada para Daredevil. En Ruleta se reflexiona sobre la capacidad mental de un hombre que después de colocarse una máscara se dedica a dar saltos de tejado en tejado y por otra la inconstitucionalidad de que un héroe pisotee la democracia pasando por encima de los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos. Pues es dura la historia, ¿eh? Bueno, sí. No sé si dura, pero vamos, que tiene su... Hombre, Frank Miller siempre se destaca un poco, quizás le pase un poco mal a Moore, de darle un tono adulto, primero al adulto, pero en el sentido de sentido adulto, es decir, porque claro, tú estás leyendo a veces cómics cuando eres niño no te das cuenta, pero claro, llega un momento en que dices, bueno, si yo me fuera por ir dando paro a la peña, o sea, a mí la policía me mete en la cárcel, lo que no tiene sentido que Batman sea amigo de la policía, porque va precisamente en contra de la ley, va a ser fuera de la ley. En fin, pues es una de las explicaciones posibles. Vamos a por la segunda. Sí. A ver. Madre, ¿qué me puedes decir sobre Drácula? Por solo 8.50, madre mía. 8.50, ya te digo. Vamos, está que lo tira. Aunque esté malo, claro. Eso, baratísimo. ¿De quién es? De Michael Vargas y José Alfonso Ocampo Ruiz. De la editorial Argual, novela gráfica rústica y encima color por 8.50. Madre, rústica. A ver, cuéntame. Dile cambio, Antonio, que si no, no. Cambio. Drácula, la editorial Argual propone un nuevo sello denominado novela gráfica destinado a un lector infantil que adapta algunos títulos clásicos de la literatura fantástica. Se trata de una guía a seguir por el profesorado para incentivar la lectura y la cultura literaria entre alumnos de primaria. Lo malo que tanto el dibujo como la narrativa del cómic es de una calidad ínfima. La casa no debe empezarse por el tejado. Si mostramos cómics con esta baja calidad, será más complicado atraer adeptos al género. El palito de la semana. De madre. Toda la boca. Ya ha llegado para Drácula. Pues a mí, fíjate, de las dos que llevamos, o sea, la que más me mola de momento es Drácula. Claro. No me extrañaría. No esperaba menos de ti. Bueno, ya por último, a ver, madre, ¿qué nos puedes decir de Notas al pie de Gaza? De Joe Sacco Mondadori, que es de Reservoir Books y otro cartoné con sobrecubierta en blanco y negro. Cambio. Aclamado en los Estados Unidos como uno de los mejores cómics del 2009, y como ocurre en toda la obra de Sacco, deja la ficción a un lado para mostrar un documento de denuncia social. Narra el trágico episodio ocurrido durante 1956, donde más de 100 palestinos fueron asesinados por soldados israelíes. Suceso que pasó desapercibido a nivel internacional, quedando relegado a una anécdota. Sacco intenta llegar al origen del problema analizando la vida en Rafah, en Khan Yunis, hasta reflexionar el por qué ocurrió una matanza sin sentido que pudo haber sido evitada. Esta tiene pinta de crónica periodística. Sí, esta es más del tipo, efectivamente... Crónica narrativa y comprometida. Pues ya, yo lo he dicho. O sea, yo me lanzo el primero a la piscina, me quedo con Drácula esta semana. Pues yo me voy a quedar con el Daredevil. Yo soy más de superhéroe. Sí. Pues bueno, pues yo me quedo con la más fea, con Notas al pie de Gaza. Que no es mi estilo, pero siempre, bueno, más sobre todo, me gusta mucho que hayan cómics, no históricos, pero sí basados en cosas. En cosas, bueno, que hayan sucedido en la vida real, porque también es como el que se lee un libro, el que se lee un... Uh-huh. Y es muy bueno también tener como obra de referencia un cómic sobre el tema histórico. Claro, son hechos reales, obviamente, sí. ¿No? Los que refleja. Pues estas son tres, pero hay muchas más novedades en Movela, claro, en la calle Minas de Gador número 5, en el barrio San Luis, en la capital. Y vamos a despedir a madre. La he notado hoy muy... Sobria, ¿no? Sí, muy profesional, muy seca, así como que distante, no sé muy bien por qué. Tampoco se lo voy a preguntar. Javi... Tú no creo que tengas ganas de preguntarle, ¿sabes? Yo, viendo que esté tranquila, yo casi que después, me hago mutis por el foro. Por eso, después de lo que ha llovido... Sí, mejor... Fin. Madre, hasta la semana que viene, que tenga usted un buen día. Muy bien, me piro, vampiros. Con mis afectos al único ser humano de los presentes y ausente que me merece cierto respeto, me refiero a nuestro destripador favorito. Hombre. Hasta la próxima, payos. Hasta la próxima, paya, querida madre. No, te has ganado el afecto de madre, Antonio. Siempre hace lo mismo, amigo. Siempre está ahí con todo a la vez y también me dejo tirado. Normal. Ahora está intentando pescar en... Sí, colega, vaya tío. En tu estanque. Sí. Permítaseme. Pues venga, chica. La melodía de nuestro querido destripador. Es primero de mes y viene con energías renovadas, claro. Y vamos a por los tajos del mes de marzo. La albaceteña le asoma por el pantalón. El jersey con rayitas horizontales. Y el sombrero de media ala. Los ojos enrojecidos. Y el humito que sale en estos momentos por los conductos de nuestro estudio central. Antonio Lea en persona, amigos. Muy larga la presentación, ¿no, Antonio? No, está bien. Es que da miedo la presentación. Sí. Que te ponen en situación que madre mía, me encuentro a Antonio por mitad de una calle y... No, pues en el fondo es un pedazo de pan en el fondo. En el fondo, ¿me da miedo también? Pues venga, vamos a darle... Venga, vamos allá. Voy a empezar. Venga. Empiezo con el asombroso Spiderman, el número 41, que le he puesto un 8. Este es uno de los números que más me ha gustado de lo que va de colección. Aquí Spiderman se entremezcla con los Vengadores Oscuros, o sea, con los malos que hay por ahora. Y tiene un tremendo final. Ya tenemos muchas ganas de volver a verlo. Seguimos con el X-Force número 17, que este mes suspende con un 4,5. Bueno. Vale. Primer gato. Que se ande con cuidado. Primer tajo, sí. Por fin se termina la guerra del Mesías y la verdad es que la historia no me ha parecido para tanto. Ha sido mucho a las puertas y poca cosa. Y continuamos con el increíble Hulk número 18, que tiene un 6. Este empezó mal, pero la cosa ha ido subiendo y ya va con un 6. Se ha recuperado, ¿eh? La masa. Incluso va bastante bien. Y si no tenemos suficiente con el misterio del Hulk rojo, ahora nos aparece una Hulka roja. Coño. Más misterio. Que es la prima, ¿no? No se sabe. ¿Ah? Está interesante más que nada por saber quiénes son, porque ya, han aparecido ahí ya. Y a dar palos y nada. No sabe si es Rojas, será del este. Probablemente. Vale, chiste cogido con pincita, colega. Sí, seguimos con la Patrulla X número 51, que tiene un 6. En este mes desconectamos con un viaje al pasado, que es lo que ocurre en este número, con una historia diferente, que nos sirve un poco para desenganchar de la trama principal. Y continuamos con el Ultimate Requiem número 2, que tiene un 5. En esta ocasión nos cuenta que ha sido el X-Men y de los Cuatro Fantásticos después de la saga Ultimatum. Yo ya os digo que no es ninguna cosa buena. Por no deciros que casca mucho. Demasiado para tu gusto, ¿no? Pues sí. Ya. Y continuamos con el Marvel Zombie número 4, que tiene un 4. Son 4. Que también suspende. Yo creo que ya se está trillando mucho la idea, que en un principio era buena, pero que no han sabido encauzarla por el buen camino. Este número no me ha gustado mucho. Ya se han ido con muchos personajes secundarios y yo qué sé. Se ha liado. No convence. ¿La de Marvel Zombie es la reedición de la primera? ¿O es la primera? ¿O es que han hecho más? Han hecho 4. 4 y una especial que hicieron mezclándola con otro de... ¿Este es la que empezaba que eran zombies o eso? ¿Y entonces lo único que no eran zombies eran los Cuatro Fantásticos o algo de eso? Sí, pero esa empezó la serie de los cuatro, de última y Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Que estaban en otra realidad y luego ya, como la serie principal fue bien, sacaron el especial, el Marvel. Uh-huh. Zombie, donde todos los superhéroes, casi todos, se convirtieron en zombies por un virus y tipo Resident Evil y todo. Sí. Los primeros estaban bien y... pero se ve que luego no han sabido llevarlo. Y seguimos con el Superman 31, 32, 33 y 34. Ahora ya va. Que tiene un 6,5. Este me ha hecho un maratón de Superman. Pero así me he leído la saga del nuevo Cristón del Tirón. Y me ha gustado. No es fabuloso, pero sí que es entretenida. Leerla, os gustará. ¿Qué les da, perdona? Un 6,5. 6,5, vale. Sí. Bien. Bien altito. Sí, está casi innotable, rozando. Y el Batman 32, con un 5,5. Viendo que el Superman me entretiene, he probado suerte con Batman. Y aunque me gusta más lo que cuentan los cómics Superman, está bastante bien. Se deja leer bien. Y por último, con un solo manga esta vez, tenemos el Pluto en número 6, que tiene un 7. En este número se nos desvela unos cuantos misterios y está bastante interesante. Pero lo que pasa es que creo que está un poco más bajo el listón que en otros números. Y por el momento, eso es todo. Pues estos son los tajitos, tajos y tajazos el pasado mes de marzo, que podemos encontrar reunidos pues en el blog de nuestro destripador favorito, Antonio Lea, que estaba... en un rato y lo tendré. Claro, lo está guardando ya la albaceteña. Recuerda la dirección de tu blog, por favor, Antonio, que se me ha ido. antla.blogspot.com. Muy bien. ¿Por qué me apuntas ahora mismo con la navaja? ¿He dicho algo que no te ha molado? No, era solo por entrenarla y a ver si siguen afiladas. Vale, vale. Pues el próximo mes llegará de nuevo la calificación global del destripador favorito de cómics del planeta Duna, Antonio L.A. Aquí está. Gracias, Antonio. Quédate hasta el final, ¿vale? Sí, aquí estamos. Tiene que venir en un ratito Santiago Girón y vamos ahora a aflojar las bombillas, a cambiar la bombilla roja por una bombilla un poquito más tenue, suave y elegante, claro, porque servimos el copazo. Aquí está Sebastián. Este señor es Sebastián. Sí, lo conozco. Mira esta botella que va forradita en terciopelo. Es la de Felipe V. Patrocina esta sección elegante donde las haya. Y cara. Carísima. Le sale por un pico Candil Radio. Carísima, carísima. Cada vez que hago una sobra cogida. De hecho, la botella, o sea, lleva ya 3 temporadas, la de Felipe V, Sí, sí. Está terciada porque solo bebe justo cada miércoles, claro, en su sección. Un poquito. Javi Sánchez. Le pongo una marca además. Claro. Además, viene muy primaveral ya, o sea, confiado, con el pijamita de manga corta. Sin bufanda, pero con fular. Exactamente. De seda, tono un poquito amarillo pollo. Y una gorrita visera de paño. Sí. A cuadritos, elegantes, sí, también. Para, claro, el golf. Qué maravilla. El perrito, pues, ha salido, claro. Sí. Hace un rato. Y aquí está mi querido Fermín, al piano, con una coplilla de Chopin. Ya hicimos las paces hace algunas semanas. No voy a... Me han pedido, me han solicitado que siga... Que vuelva las collejas. Claro, que le reparta collejas mientras toca, pero no lo considero. No, a lo mejor toca un poco peor. Claro, toca bastante bien. Pues llega la sección obras escogidas o sobras escogidas, dependiendo de, claro, con Javi Sánchez. Hoy, ¿cuál toca? Hoy toca The Phantom, de Lee Falk. Qué buena, sí, qué buena. Un clasicazo donde lo haya, señor. Desde luego. Déjame que te pregunte, sí, ¿cómo estás? Pues aquí muy importante, como ya, siempre. Ya te ¿qué, veo, qué quieres que te diga? Te veo. Sí. Pues nada, ¿quieres Don Simón, Antonio, y Javi? No. Mejor mira. Pues mira, un sorbito y lo voy a dar, pues es muy saludable para la circulación. Sí, sí, sí. Adelante, Javi, cuando quieras. Bueno, The Phantom. Decíamos... Vaya tela, está bueno el Don Simón, ¿eh? Vaya tela. Está que bueno, que cruje. Así para Navidad os regalo, para la próxima Navidad os regalo a cada uno una caja de lo mío, de mi Felipe. Ole, ole, sí, ole. Voy a tirarme el moco, hombre. Lo que pasa es que a mí me sabe a colonia. Con todo el respeto. Porque no está acostumbrado, claro, no está hecha la miel para la boca del... Debe ser, bueno, venga, va. Vamos al lío. The Phantom, o El Hombre Enmascarado, como lo conocemos en España, es una serie clásica de historietas de aventura, considerada también una precursora estética del cómic de superhéroes, cuando no su pionera. Creada por el guionista Lee Falk en 1936, con la colaboración de dibujantes como Ray Moore, que fue su dibujante principal durante la primera época, aún se publica en la actualidad y ha gozado de adaptaciones a otros medios, como novelas, series de televisión y también, hay que decir tristemente, el cine, como ya vimos en adaptaciones fulaña, aquella película, imagino que tú también la habrás visto, la del Hombre Enmascarado, que sí, protagonizó Billy Zane, que era muy... Un poco cutre. Sí, era bastante cutroncilla, sí. Estamos hablando de un clásico y uno de los padres de los superhéroes. Recordemos que The Phantom apareció en los kioscos 2 años antes que el primer número de Action Comics, donde hizo su debut Superman, y ya el personaje lucía la característica vestimenta, ornamentación y efigie que incluso a día de hoy se sigue usando en los cómics de superhéroes. Es decir, traje ceñido y de un vistoso color, musculatura proporcionada, antifaz y eso, entre comillas, calzoncillos superpuestos a las mallas. Asimismo, The Phantom utiliza un par de revólver automáticos en su aventura, que eso sí, nunca usa para matar a otro ser humano. El cómic original giraba en torno a la historia de un mercante inglés que es atacado en aguas del Pacífico por un navío pirata. El único superviviente alcanza a nado la costa, donde jura sobre la calavera del asesino de su padre que él y sus descendientes combatirán la piratería y la injusticia en sí misma. El hijo y demás descendientes del inglés continuarán con la promesa, actuando enmascarado, con un traje que simula un rostro de calavera y creando así pues la ilusión y la leyenda entre piratas y nativos de un único fantasma vengador que nunca muere y es inmortal. La tira de prensa original se centra en este último fantasma, el del siglo XX, quien entre sus atributos posee dos anillos, uno con la imagen de una calavera para marcar a los criminales mediante un golpe en la mandíbula y el otro con un símbolo de paz que identifica a quienes lo ayudan en su lucha. Lo acompaña siempre su fiel perro Satán. Y las historias estaban creadas, como ya hemos dicho al principio, creadas, pensadas y dibujadas, aunque dibujadas solamente las dos primeras páginas de muestra, por Lee Falk, su auténtico creador, que animado por el éxito de Mandrake, su primera creación, la King Features Syndicate le encargó una nueva serie. Este, inspirándose en personajes como Tarzán, los libros de Rudyard Kipling, los héroes mitológicos, Robin Hood, a los que también hay que añadir toda la literatura popular de los años 20 y 30 del siglo XX, tipo pulp, como personajes como Doc Savage, La Sombra o Conan, creó a The Phantom, el fantasma que camina, y comenzó a publicarse como tira cómica diaria el 17 de febrero de 1936, y a partir de mayo del 39, también como suplemento dominical en color. Publicaciones que han continuado hasta la actualidad en diversos periódicos del mundo y que lo convierten en uno de los personajes de historieta más longevos de la historia del cómic en activo. Sí, señor, pues ha sido la obra escogida esta semana, una grandiosa obra y todo un clásico además, por Javi Sánchez. Ya vuelve el perrito, a través del ventanal nos está saludando con la colita, qué hermoso se ha puesto, por cierto. Santiago Girón, maestro, ¿estás al otro lado? ¿Cambio? Aquí estoy, sí. Oye, ¿el perro ese es el perro de Phantom o es el perro de...? No, el perro de Javi, Javi. Que he dicho que se había puesto gordo. No, sí, también se ha puesto muy hermoso. Es raro, ¿no? El mío es un Cocker Setter, eso es con mucha clase. El de Tarzán el de Phantom era un pastor alemán. Sí. Callejero, pastor, selvático. Un respeto para los callejeros, que yo tengo una y estoy muy orgulloso, Una perra me refiero, claro. Hay que ver la de cosas raras que eran capaces de hacer antiguamente. Hoy sería absolutamente inviable, ¿no? Meter un pastor alemán en una selva. Una selva que además hay que decir que estaba en el sur de la India. Coño. No sé si influye o no, quizá mejor allí no se puede vivir un perro de esas características. No lo sé. En el sur de la India lo más probable que le ocurra a un perro es que se lo coma. Pues sí. Seguramente. Aunque si le pone dos cuernos y un par de ugres... Ya no. Ya te digo yo que le Hombre, pone... el perro se llamaba Satán. O sea, tiene que gastar un bicho... Sí. Carácter, ¿no? Mucho carácter, sí. O sea, cuidadito con Satán. Muy bien. Pues Santi, no sé si quieres añadir algo más a la obra escogida por Javi. Pues nada, que me gusta mucho el dibujo de Lee Falk y en general este tipo de dibujo clásico. Creo que hay una cierta moda, un revival, y hay una... poco de regreso a esta forma de dibujar y a esta forma de utilizar los arquetipos también. Y creo que es muy interesante. ¿Tú piensas, por ejemplo, también, Santi, puede ser quizás el primer personaje de tipo superhéroe que dio la estética al resto de superhéroes? Hombre, principalmente por la indumentaria. Sí, se me refiero a la estética en sí. Sí, vamos, ya, desde mi punto de vista, el hombre enmascarado es, digamos, el primer tipo que se pone malla y queda bien, vamos a decir, ¿no? Un poco. Además, este rollo de como de malla y como una especie de calzoncillo encima de la Es que eso es una cosa que más te sirve, ¿no? El primero que lo utiliza ese tipo de cosas. Sí. O sea, antes que Superman, ¿no? Sí, por lo menos 2 años antes que... Por lo menos, lo que es la publicación, no sabemos tampoco, yo no sé exactamente de cuándo creó a Superman... el Schuster y el otro, pero vamos, desde luego está publicado 2 años antes que el número 1 de Action Comics. Vale. La indumentaria de los superhéroes suele ser absolutamente ridícula, absolutamente imposible, sí. Y por eso tienen tanto problema a la hora de llevarlo al cine. Sí. Bueno. En fin, pues vamos a por el consejito de nuestro querido maestro, que esperamos con ansiedad. Me voy a concentrar porque voy a adivinar de qué va a hablar Santiago Girón. Esto no se ha hecho nunca en radio. No lo hagan en casa porque, claro, se puede uno dejar 3/4 y mitad de materia gris, ¿sabes? En el intento. Pero a mí como me sobra, pues voy a esforzarme. Después de Homer Simpson, insisto, a anunciar de qué hablará hoy Santiago Girón. ¿Cuál será su consejo? Atención, amiguitos. Hazlo o no lo hagas. pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Hoy, el consejo... Estoy concentrándome, Santiago. No, no me des ninguna pista, ¿eh? Intentando pasártelo telepáticamente. No, no me guiñes el ojo, no me guiñes el ojo. Veo a gente hablando. ¿Pueden ser los diálogos, quizá? ¿Cómo lo has conseguido? No me digas. No me digas. Cada día más sombras más. Impresionante. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Para el mentalista de Candy Rodríguez. Ya he cumplido. Si el microverso me sale chungo, ya he cumplido con esto. Bueno, han mantenido un diálogo telepático. Sí, señor. En este caso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo quería hoy hablar sobre los diálogos y básicamente quería centrarme en el tema de el carácter del personaje y cómo se traduce ese carácter en su forma de hablar, en su forma de expresarse, ¿no? Por lo general, y es curioso que hoy Javier haya hablado, por ejemplo, de un personaje clásico, ¿no? Por lo general, a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, ¿no?, los diálogos se han ido haciendo cada vez más realistas. Es decir, cada vez se intenta, pero en cualquier tipo de literatura, ¿no?, que los personajes hablen de una forma que se acerque lo más posible al lenguaje coloquial. Pero, si os dais cuenta, eso sería absolutamente imposible, porque nosotros cuando hablamos, cuando nos expresamos, utilizamos una forma de hablar que si la transcribiésemos exactamente, eso lo hemos visto por ejemplo ahora con las transcripciones de las conversaciones que mantienen los personajes de esta Operación Poniente, ¿no? Que no, sí. Si os dais cuenta, esas transcripciones literales son ilegibles, porque las personas cuando hablamos utilizamos un montón de oraciones subordinadas, de frases yuxtapuestas, de ir hacia adelante y hacia atrás en la conversación, que eso es válido en la conversación, pero absolutamente quedaría horroroso, ¿no?, en escrito, ¿no? Sí. Por eso siempre hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, a la hora de plasmar por escrito el diálogo, hay que hacer un esfuerzo literario siempre, ¿no? O sea, aunque no queramos, aunque intentemos hacer el mínimo esfuerzo, siempre es necesario hacerlo. Si no, sería imposible de leer o sería muy tedioso de leer. Podríamos crear un personaje, efectivamente, que en su forma de hablar siempre estuviese hablando con paréntesis, como se habla cotidianamente, ¿no? Pero eso sería una característica ya de ese personaje, y sería absolutamente absurdo que todos los personajes de una historia hablasen así. Por lo tanto, incluso haciendo un esfuerzo porque los personajes hablen, se expresen, sus diálogos sean lo más cercanos a lo que podría ser un diálogo normal, un diálogo de calle, ¿no?, tenemos que hacer este esfuerzo literario, tenemos que hacer este tamiz literario, siempre hay que aplicarlo, ¿no? Mi consejo a este respecto, hoy sí me centro quizá en un consejo, es que seamos coherentes, lo más coherentes posible, ¿no?, a la hora de plantear los diálogos de cualquier personaje con su carácter. Es decir, tratemos de, siempre que vamos a hacer que un personaje se exprese, ¿no?, sea o no en relación a algo que le afecte directamente, que se exprese con su carácter, ¿no? Esto muchas veces nos va a condicionar los diálogos, evidentemente, ¿no? Y en una determinada trama tendremos que hacer adecuaciones para que un tipo que por lo general no debería de hablar sobre determinadas cuestiones, ¿no?, lo haga, ¿no? Pero si hacemos ese esfuerzo, esa coherencia en los diálogos, ¿no?, va a dar como resultado un texto mucho más fluido y la comprensión de la historia y, sobre todo, la comprensión del carácter de los personajes por parte del lector lo va a hacer que se sienta más atado a la historia, más cercano a la historia, ¿no? Y básicamente yo creo que más que en las tramas, más que en las situaciones, ¿no?, cuando en lo que nosotros conseguimos, o sea, con lo que nosotros conseguimos agarrar al lector, con lo que nosotros conseguimos hacernos con el lector, es en la caracterización de los personajes, en la capacidad que damos a un personaje de que sea real y, por lo tanto, de que un lector sea capaz de identificarse en todo o en parte con él. Y eso forma parte, esencialmente, de su forma de expresarse. Básico que en los diálogos tengamos tengamos toda esa sutileza, ¿no?, a la hora de que se exprese un personaje, ¿no?, que nos haga siempre identificarlo, de manera que incluso si fuese un diálogo que ocurriese a oscuras, ¿no?, siempre nos debemos de plantear esto: si este diálogo ocurriese a oscuras, por cómo habla tal personaje, ¿sabríamos quién es? Eso es una cosa, ese es mi consejo, que siempre que nos planteemos la caracterización de un personaje, nos imaginemos, o de varios personajes, nos imaginamos un diálogo o una conversación a oscuras. Y cuando la transcribamos, digamos, bueno, en esta conversación yo sabría decir quién ha dicho esta frase y por qué. Perfecto. Oye, pues no tengo ni una coma que añadir. Muy interesante. Este consejo, ¿eh? O sea, vale también con cerrar los ojos, no apagar la luz, ¿no? Sí, bueno, o con cerrar los ojos. Vale, o si fuésemos ciegos, seríamos capaces de saber quién es el que está hablando, ¿no? Fíjate, que quizá, yo no sé, no conozco el caso, no sé si existe algún dibujante invidente. Pero en cualquier caso la sensibilidad sería mayor, ¿no?, para esto que tú nos comentas, para este tipo de consejo. Claro, o sea, la percepción que tiene un invidente de la realidad está muy, muy, muy asociada a los sonidos. Claro, claro. O sea, es decir, aparte, bueno, evidentemente dicen que los invidentes tienen mucho más desarrollados los demás sentidos, claro, es lógico. Evidentemente, ¿no? Claro. Más agudizados. Pero yo creo que básicamente un invidente se comunica con su entorno gracias principalmente a los sonidos. Sí, sí, fundamentalmente. Perfecto, pues ¿algún apunte, Javi, por alusiones o...? No, hombre, me ha parecido muy interesante porque yo creo que son cosas que nadie piensa a la hora de cuando crea algún personaje, cuando crea alguna historia. Yo creo que te centran quizá más en el aspecto, en el personaje, en darle mil vueltas para que sea siempre reconocible, para dibujar de mil maneras. Pero si es verdad, por ejemplo, que sí, es verdad, no te das cuenta de que también tienes que creerle una parte de su personalidad en la forma de expresarse que tiene el personaje. Aunque no tú la escuchas, pero la estás escuchando en tu cabeza cuando lo estás leyendo. No, y de hecho, cuando conseguimos que un personaje se exprese de una determinada manera, ¿no?, al margen de cuál es su aspecto, lo estamos caracterizando, o sea, de forma muy muy determinante. Date cuenta de que de los cuatro personajes, por ejemplo, de los cuatro fantásticos, ¿no?, en una conversación sabríamos a oscuras, sabríamos automáticamente, claro, cuando hablan cosas. Cada uno de ellos, claro. Pero sobre todo la cosa sabríamos automáticamente cuando habla por su forma de expresarse callejera. Sí, sí, sí, muy coloquial, súper coloquial. Está Antonio Lea con nosotros hoy, nuestro destripador del cómic, y está sintiendo todo el rato con la cabeza, ¿eh? Estás de acuerdo. Antonio, dile algo a Santi, que sepa que estás aquí. Realmente. Buenas, Santi. ¿Qué pasa, maestro? ¿Cómo estamos? Nada, pues muy interesante lo que dices. ¿Te interesaba? Sí, la verdad no me había planteado nunca, pero ahora que lo dices tienes toda la razón. Claro, claro. Sí, este tipo de... Además, cuando haces un trabajo humorístico se nota verdaderamente. O sea, tú date cuenta que la caracterización verdadera del tío de la vara, por ejemplo, no está tanto en su indumentaria como en su forma de expresarse. Sí, claro. Sus voy a crujir a todos. Sí, yo pues esas frases que son como latiguillos de los personajes, sí, sí, y tal y cual, les dan muchísimo carácter. Uh-huh. Y como yo sé que tú, sobre todo en el tema de humorístico y tal y cual, para una cosa que te interesa, desde luego ahí es donde hay caracterizaciones más claras, ¿no? También más caricaturescas, evidentemente. Claro, claro. ¿Estás dibujando algo nuevo o qué? Por algunas cosillas de vez en cuando, pero no hay mucho tiempo que digamos tampoco ya, ahora. Ya me decía Juanma que andaba bastante liadete. Sí, de vez en cuando hay un huequecillo, se intenta. Bien, Juanma te manda saludos a través de mensajito corto, porque ahora has notado que no está hoy con nosotros el hombre. Se ha pedido una semanita ya, por un motivo muy positivo que nos va a comentar la semana que viene, ¿eh? Sí, porque son asuntos de trabajo, creo, ¿no? Sí, entre trabajo y personales. Bueno. De mucho esfuerzo, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. De muchos esfuerzos, de apretar y apretar mucho. Sí. Tengo microverso, ¿eh? He estado aquí, sí, sí, he estado tomando notas y oye, no sé si será salchichero, es que ese es un doble esfuerzo, adivinar primero de qué nos iba a hablar Santi hoy, ¿eh? Y ahora el microverso. Perrizar el riz. Vamos a ver, me voy a tirar sin red, que se llama. Empieza así, la gente hablando se entiende. Para cada personaje, con distinción de pelaje, se me antoja indispensable un esfuerzo literario para saber distinguir de una forma coherente al payo o paya que hable. Ya está. Bravo. Hasta aquí puedo leer. La referencia al payo ha sido lo que me ha gustado. Ah, que sí. Payo o paya, ¿eh? Igualdad. Santiago, como siempre, un auténtico orgasmo. Te esperamos la semana que viene. Ha sido maravilloso para mí también. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti. Vamos a fumar un cigarrito ahora. ha sido el consejo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, pues recta final con el concursito del Planeta Duna, claro. Sí, tenemos ganador esta semana, como no esperábamos menos. Era muy fácil. Esta semana va a estar un poco más complicado, creo yo, por lo menos. Pero la semana pasada sí tenemos ganador. Además, un oyente veterano, Óscar Carcedo. De Madrid, ¿no? Creo que sí. De Madrid. Creo que sí. Sí. Bueno, como no podemos tenerlo en aquí en directo, pues bueno. Curra estas horas y exactamente. Es imposible. Entrar. Pues bueno, como siempre se suele, lo habitual es que él diga en directo un poco la película que tal, pero bueno, como no está, ya lo voy a decir yo. La solución era Iron Man. Correcto. Que yo creo que era bastante. Bastante era de los chollos, sí, últimamente. Un chollete, así que Oscar, bueno, ya conoces las vías de contacto. Cuando pueda, ya sabes, nos dice el premio que elige. Y ya, pues sin más dilación, podemos pasar. Tiene dos opciones. Tenemos dos opciones, hay que recordarlo. Yo creo que Oscar, no sé si Oscar era uno de estos, que porque eso la cuenta la lleva Juanma, de los que ya tenían superbonete. Me suena que sí, que tenía. Me quiere sonar que sí. Tenía un superbonete mínimo, creo. Entonces, claro, ya. Si tenías dos, Oscar, ya claro, sabes que ya puedes acceder al tercer superbonete y te llevas la camiseta de la Duna. Sí, señor. Y si no me equivoco, la camiseta de Días de Radio. Correcto. Y no, ya está, creo que ya está. Los superbonetes son. Superbonetes son las dos camisetas. La tela, las camisetas. Efectivamente. Que no quieres superbonete gastarlo todavía y te quieres llevar un número de Duna que no tienes o quieres otro más para regalar y tal. O si te pasas por Almería también una entradilla para el cine. Hombre. El cine monumental. Claro. También es tu opción. Es la segunda opción. Con el caso, pues ya sabes, escriben un correo a info.laduna@gmail.com o a Días de radio. @candilradio.com o en el mismo podcast de La Duna, allí escribes tú lo que necesitas, lo que quieres o lo que te apetezca. O si tienes un teléfono cerca, fijo o móvil, que nos da igual, también puedes, cuando sepas ahora que vamos a poner el corte para la próxima semana, puedes marcar el 950 30 30 00. 950 30 30 00, teléfono de la radio. Exacto, yo recibo en el segundo de esta semana. Voy a vestir la parte de abajo de andaluza, de Faralae. Correcto. Y la de arriba con el traje regional aragonés. Muy bien. ¿Vale? Sí, sí. Muy poliautonómico. Sí, señor. Va a estar para comerte, sí. Venga, escuchamos el cortecito. Hay que adivinar el título de esta película. Sí. Vamos a ello. Bueno, señor, yo le he traído esto. ¿Regresó papá? ¿Siguió enfadado? Te escapaste. Ah, quería verla. A nadie le incumbe. Claro que sí. ¿Estuviste de nuevo en TV? Myers, ¿eh? ¿Tienes nombre de pila? Myers. No lo veas así. Odio que lo vean fijamente. John. John Myers. Bueno, dime, John. ¿Qué me ves, John? No, nada. Nada en serio. Código rojo. Alerta. Código rojo. Es nuestra canción. Vámonos. Bueno, pues ahí queda eso. Vamos a decir de todas formas que la gente que quizá ande un poco despistado porque no le sirve el primer golpe de oreja, que la sección no ha cambiado. Es decir, con el cine se trata de una película basada en un personaje o serie de cómic. Y no en un culebrón. Exactamente. Como pista, puedo decir que no es Topacio, ni Pasión de Gavilanes, ni los ricos también lloran. Así que, bueno, yo estaba un poco harto de poner siempre estas cosas tan facilonas. Así que a esto hay que correrse un poquito más. Muy complicado, ¿eh? Sí. Se me antoja a mí. Muy complicado. ¿Tú qué piensas, Antonio? Es muy complicado, ¿no? A mí me suena novela, pero. Sí. es que se te va la oreja eso, digo, no tener novela. Culebrón venezolano, mínimo. Pero bueno, seguro que alguien que la sabe. Es una película, seguro. Yo creo que muy, muy vista, además. Sí, ¿eh? Sí, seguro. De hecho, yo creo que todos los oyentes la han visto. Seguro. Sí, yo creo que sí. Pues nada, no vamos a dar más pistas. Está, ahora que no está Juanma aquí, ha sido idea de él, ¿eh? El ponerla con este acento. Sí, sí, este trocito, pero vamos, que ya. Seguro que siempre hay alguien que sabe la respuesta. A esos vehículos que hemos recordado antes, en todos esos, el más inmediato yo lo voy a recordar, que es el 950 30 30 00, ¿eh? Efectivamente. El telefonito de Días de Radio. O los correos electrónicos, info.laduna@gmail.com o Días de Radio @candiradio.com. Correctísimo, ¿no? Pues ya está. Bueno, el segundo de. Recibo. De 4 a 6. Recibo guay. De esa guisa, además. Y de gran final, llegamos al disco dedicado. Sí, que hacía más tiempo que no teníamos un grupo español. son los Wow y los Arcs. Como mola, como mola. Temazo que se llama Demolición. Mola, mola, mola, sí, mola. Sí que mola. ¿A que sí, Antonio, que mola? Estamos bastante bien, ¿sí? Venga. Pues nos vamos a pirar todos poquito a poco. Planeta Duna, que se despide gracias a Juanma Beltrano y en la distancia, apretando. Gracias también a David Caparrós, donde quiera que esté. Gracias a Santi Girón, a los amiguitos de Moviola, a Madre, a Felipe Quinto, a Anís la Asturiana, ha patrocinado también la primera parte. No bebemos aquí ni nada. Todo es bebida. Nada de comida, se no ni unas magdalenas, nada. Aquí todo, venga, el pirria, que váyate, la siento. Todo es bebida, no sé por qué sea. Y gracias también, pues eso, a Óscar, el ganador, el oyente ganador. Sí. Y por supuesto, a Antonio L.A. Antonio, despídete de la audiencia. Hasta el próximo mes. Javi, hasta luego. Hasta la semana que viene.